aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que anda recorriendo los barrios, que anda visitando organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, encuentros políticos. Este programa que da vueltas por la ciudad de Buenos Aires, por el conurbano. Esto es Sudaca Itinerante. Y como lo primero es lo primero, en Sudaca Itinerante, como hacemos todos los sábados, vamos a empezar a saludar acá, equipo casi completo hoy de Sudaca. Está el señor Leandro Pafundi ahí haciendo todas las cuestiones cibernéticas que tienen que ver con el Facebook, con el Twitter, con la página, yo que sé, hace de todo. Y tengo acá enfrente mío, justo en diagonal, ahí muy abrigado con su campera de corderito, su campera ochentosa, el señor Víctor Andrés Correa. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante. Ahí está, también se acercó a hacer el programa hoy el señor Humbertito Lunati, bufanda década del 60, gorrito, naranja y verde, ahí muriéndose de frío. Bueno, estamos en invierno, déjese de bromar. Década del 60, ¿cómo? ¿Qué precisión, para una bufanda? ¿Cómo sabe décadas? De moda. De moda del 60. Bien. Y de bufanda del 60. Bien, bienvenido, ¿todo bien? Mejor que nunca. Bien, y está hoy en la operación técnica, como todos los programas, Paula Sotelo aquí en el piso con nosotros. Vamos a arrancar saludando, como hacemos todos los programas, a todas las radios amigas que transmiten en vivo y en directo y también retransmiten Sudaca Itinerante. Así es, nos transmiten en vivo la gente de Radio Gráfica en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, la gente de FM Moreno en la provincia de Buenos Aires, la gente de Cuartel Quinto en Moreno también en la provincia de Buenos Aires, y en Montevideo la gente de FM del Carmen, un saludo para los amigos de Uruguay. La gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿sí?, de Farco, a ellos también les agradecemos. Y hoy saliendo en vivo, ¿sí?, en un programa especial, a la gente de FM compartiendo en Quilmes. También les agradecemos a quienes nos retransmiten semana tras semana. Estamos hablando de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, a la gente de Radio Estación Sur, a la gente de Ciudad Oculta, Radio La Milagrosa, en el Doque, Radio Tranquila, en Córdoba Ciudad, Radio Revés, también en Córdoba, Radio Urbana, ¿sí?, y a la gente de FM Mural en Chipoleti, Río Negro. Ahí está, a todas las radios que transmiten en vivo y en directo los sábados o que retransmiten su Sudaca Itinerante, a todos les mandamos un enorme abrazo. Y ahora sí, arranca con todo Sudaca Itinerante. Bien, y el programa de hoy lo estamos realizando, ahora ya se van a enterar, en unos minutos nomás se van a enterar dónde estamos realizando el programa del día de hoy. Estamos con Urbano, Zona Sur, ¿no? Así es. Antes le quería decir que no se olvide el agradecimiento, sí, a quienes colaboran que Sudaca Itinerante se realice semana tras semana, la gente de la Biblioteca Nacional, CETERA, ¿sí?, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. A todos ellos les agradecemos su colaboración. Así es, un abrazo muy grande a todos los que nos permiten hacer esta experiencia de comunicación comunitaria que va dando vueltas por los barrios, que va visitando gente. Hoy estamos ya con bastante gente ahí, amiga, nos están tratando muy bien. En un ratito nomás le vamos a contar dónde estamos, pero si la gente se quiere comunicar con su Sudaca Itinerante, lo puede hacer por muchas vías. Sí, por ejemplo, a ver, si está con computadora en mano ahí, está metido en la red, lo puede hacer a través de www.facebook.com/Radio Sudaca. Si no, también nos buscan en Twitter, ¿sí? Radio Sudaca, nos buscan en Twitter, es otra de las vías de comunicación. Exactamente, y si no, nos pueden mandar un mensajito al 156-744-3334. Les repetimos, 156-744-3334 son las vías de comunicación con Sudaca Itinerante. Y ya en un minuto, después del separador, tenemos el primer invitado del día de hoy y se van a enterar precisamente dónde está saliendo Sudaca Itinerante. Somos Sudaca. Bien, y les decíamos que estamos en la zona sur, vinimos a Quilmes y estamos en un lugar donde hay una persona acá enfrente mío, donde seguramente los oyentes van a reconocer rápidamente la voz. Estamos con los amigos de FM compartiendo, haciendo el programa del día de hoy, y estamos aquí enfrente, tengo al padre Luis Farinello, porque estamos precisamente en la fundación del padre Luis Farinello. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por recibirnos aquí en este lugar. No, al contrario, para mí es una alegría muy grande que estén aquí en nuestra radio compartiendo. Siempre tienen las puertas abiertas. Bueno, padre, como hacemos todos los programas, cada vez que visitamos un lugar, este es un programa que todos los sábados va recorriendo organizaciones, va visitando diferentes lugares de la ciudad y del conurbano, y siempre abrimos el programa con alguien del lugar contando a los oyentes dónde estamos, y en este caso estaba bueno decirle precisamente a usted que nos cuente dónde estamos haciendo el programa, qué es la Fundación del Padre Farinello, qué es toda la experiencia que están haciendo acá en Quilmes. Bueno, sí, esta es la Fundación, sería la sede de la Fundación. Tenemos arriba toda la parte administrativa y tenemos también la radio. Y aquí también recibimos también las donaciones que después salen a los casi 30 comedores que tengo, ¿verdad? En distintos lugares. También hacemos viajes a Catamarca, al Chaco, a Santiago del Estero. Justamente estamos esperando que lleguen ahora 30 bolsas de ropa para los hermanos norteños, ¿verdad? Ya de Salta, para los huichi. Así que esto sería un poco así, donde juntamos todas las cosas. Recién habrán visto ustedes una familia que se llevó unas puertas, porque necesito unas puertas para la casa. Acá recibimos las donaciones y de aquí salen a los distintos lugares, ¿no? Además tenemos, te digo, la administración y la radio. Ahí está. Y usted decía que tienen 30 comedores y aparte, como si acá está la administración y la radio, pero acá cerca hay otras actividades también de la fundación. Sí, sí, acá tenemos cerquita el comedor más grande. Acá tenemos el comedor más grande cerquita de la fundación, pero hay como 30 comedores en distintos lugares. Lomas de Zamora, Almirante Brown, ¿no? Bueno, toda la zona de Berazategui, Varela, Bosques, muchas cosas. Además hay emprendimientos productivos, hay cooperativa de vivienda, hay una casa de la cultura, hay muchas cosas. Hay jóvenes que trabajan con cuero, por ejemplo, haciendo billeteras, sandalias, en fin, carteras. Tratamos un poco de llegar con la comida a los pies, pero además de la comida, con educación, con salud. Tenemos médicos que también trabajan, médicos pediatras, tenemos odontólogos, muchas cosas, ¿no? Además soy párroco de 3 parroquias allá en Bosque, Florencio Varela. Allá tengo 3 parroquias con más de 20 capillas, tengo muchísimo trabajo también, digamos, sacerdotal, ¿no? Hoy tengo 6 casamientos, por ejemplo, 6 casamientos y más de 40 bautismos. Así que tengo todo el trabajo sacerdotal, es un problema este que hay tan pocos sacerdotes. Y después todo el trabajo social, ¿no? Está. Yo le quería preguntar, porque usted mencionaba, bueno, la cantidad de cosas que hace la fundación, Pero me imagino que no arrancó así, sino que tuvo un inicio un poco, digamos, sí, con menos cosas. ¿Cómo, sí, sí, fue, cómo fue ese paso al presente? Y mira, yo tenía 27 años y, ¿cómo te puedo decir? Quería ser santo, ¿no? Esas cosas cuando uno sale del seminario que tiene tantas ilusiones, ¿no? Tanta entrega. Pero el mundo de los pobres yo no lo conocía. No estaba lejos de lo social, de lo político. Y un día, visitando la Villa Miseria acá de cerquita de Villa Luján Sur, atravesando las calles, sentí una mujer que lloraba de una manera, con una desesperación terrible, ¿no? Entonces entré a la casita y me dijo: Padre Luis, mi bebé murió, ¿no? Y me lo puso en brazos, era un chiquito delgadito, negrito, largo, ¿no? Nunca había tenido yo un chiquito muerto en brazos, ¿no? Lo apreté fuerte contra el pecho. Hacía mucho calor, me acuerdo, ese día, mucho calor. Y había un doctor del hospital de Quilmes. Digo: Doctor, ¿de qué murió? Y me dijo: Murió de hambre, cura. Esto a mí me mató, ¿no? Me conmovió profundamente. Y a partir de ahí quise empezar con los comedores. Yo quería, como te decía, quería ser bueno, quería ser santo, todas esas ilusiones. Y sentí como que Dios me decía: Bueno, este es el camino tuyo, Luis, ¿no? Los pibes, ¿no? El hambre, no sé. Y empecé con los comedores en un lugar prestado, cerquita de la villa. El primer día fueron a comer 13 pibes, me acuerdo. Era la época difícil de Martínez de Hoz. Cerraban todas las fábricas vecinas, ¿verdad? Acá en Quilmes cerraba la Bernalesa, que tenía como 7.000 obreros. Peugeot, que tenía como 5.000 obreros. Muchas fábricas textiles metalúrgicas cerraban. Había muchos suicidios de hombres, como 20 suicidios yo estuve de hombres. Era la época difícil, ¿no? Así que bueno, ahí empecé con ese comedor y después una cosa te lleva a la otra, una cosa te lleva a la otra. El haber conocido los curas del tercer mundo también para mí fue muy importante. Las primeras reuniones de los curas del tercer mundo, ¿verdad? Me acerqué ahí, conocí a Mujica, a Angelelli, a Nevares, a Goñi, a Ramondetti, curas que a mí me impactaron muchísimo, ¿no? Era la misma religión que yo tenía, pero desde el pobre, desde el compromiso, viste, así con la justicia. Y estos curas también me hicieron un bien enorme a mí. Yo ahí aprendí cosas que no sabía y me afirmé en la vocación y en el servicio, ¿no? Y todo fue creciendo, todo fue creciendo. Te puedo contar tantas cosas, son casi 50 años, ¿no? Casi 50 años de trabajo. Ahí va. Padre, sabemos que hoy está con muchas actividades, ya nos dijo, y un poco ahora ya lo vamos a dejar, pero por ahí la última pregunta, lo que le queríamos preguntar y que nos comente, que tiene que ver también con nuestra actividad. Hoy estamos realizando este programa junto con FM Compartiendo, saliendo en vivo y en directo, y yo recordábamos antes de empezar el programa que con los chicos de acá de la radio estuvimos en esa maratónica transmisión que hicimos cuando se aprobó la ley en el Congreso, sí, sí, hace 2 años, en octubre del 2009, y estaría bueno que nos cuente qué significa para usted tener una radio comunitaria, pertenecer a toda esa amplia movida de radios que pelearon por la democratización de la comunicación en la Argentina. No, para mí que mi radio esté dentro de esa movida es un orgullo, ¿no? Somos una radio pequeñita, chiquitita, ¿verdad? Pero estoy orgulloso, ¿no?, de lo que es Farco y de estar dentro de esa comunión, ¿no? Con otras radios así, comunitarias, que con tanto esfuerzo, con muchos problemas económicos, ¿verdad?, pero con mucho heroísmo también, queremos llegar al corazón de la gente para que escuche otras voces alternativas, ¿no? Que ya no podemos nosotros competir ni con la música ni con la calidad de la radio, ¿no? Pero podemos llegar de otra manera, con una voz bien de pueblo, de educación popular, los programas bien son de las cooperativas, son de las comunidades bolivianas, paraguayas, de chicos de la villa. Se puede expresar así, es tan importante poder comunicar, tan importante la palabra. Es un milagro la radio, más linda que la televisión, ¿no? Vaya a saber dónde llega nuestra voz, ¿no? Podemos hacer tanto bien, y también tanto mal, ¿no? Así que llegar con una voz alternativa, que nazca desde abajo, que exprese lo que el pueblo siente, que ayude para tomar conciencia, todo esto es una maravilla, ¿no? Poder hacerlo. Ahí está, sí, la verdad que sí. Bueno, padre, le agradecemos mucho acá en la participación en Sudaca Itinerante, en el comienzo de este programa, donde, bueno, vamos a conversar con muchas organizaciones acá de la zona. Bueno, muchas gracias, muchachos. Esta es la casa de ustedes, acá lo dejo en manos de Gabriel, que la verdad que Gabriel, junto también, ¿verdad?, con la chica que aquí trabaja, ¿verdad?, son los que ponen el corazón en esto, ganando muy poquita plata, porque te imaginás que a veces yo pienso en ellos y me siento tan responsable, ¿no?, de cosas que yo no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero la radio, yo puedo dar la cara, ¿no?, pero los que la hacen son ellos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¿verdad? Así que Dios los bendiga a ellos y a todos los que están en estas radios comunitarias, ¿no? En este momento estoy sintiendo la necesidad de tener pelo, che, con esta pelada me estoy muriendo de frío. Bueno, padre, le agradecemos el sello, Muchas gracias, chao. Ahí está, pasó aquí el padre Luis Farinello en este comienzo de Sudaca Itinerante, que hoy está transmitiendo desde Quilmes junto a FM Compartiendo, aquí en la fundación del padre Luis Farinello. Estamos en el patio de lo que sería la fundación acá, al aire libre, por eso nos quejábamos un poco del frío bajo un árbol, pero la verdad, un día muy lindo y la estamos pasando muy bien. Ponemos un poco de música y continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. y a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Somos Sudaca. Bien, y continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante, transmitiendo aquí desde Quilmes, desde la Fundación del Padre Luis Farinello. Señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar con Sudaca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo puede hacer a través del Facebook, ¿sí? www.facebook.com/Radio Sudaca. Si no, a través de Twitter, ¿sí? Ahí nos buscan Radio Sudaca en Twitter. Bien, si no, la página web. Sino en la página web www.radiosudaca.com.ar. ¿Nos puede mandar cartas? Nos puede mandar cartas también, no hay ningún problema. Casilla de correo, humbertitolunati@.com. Ahí está, @.com, exactamente, bien. Y también se pueden comunicar mandando un mensajito de texto al 156-744-3334. 156-744-3334. Me quedé pensando en la casilla de correo de Humbertito Lunati. Para mí que es humbertitolunati@.com. Bien, bien, bien. Muy bien ahí, ¿eh? Me está robando el laburo. Bueno, a ver, si tenemos un tiempito nomás, dígame así cortito y al pie, en 30 segundos, qué es lo que va a hablar hoy Humbertito Lunati y vamos a nuestro columnista. Le tiro una adivinanza ahí para que la gente vaya pensando. ¿Quién dijo ser boliviana era diferente pero no sentía una discriminación? Yo se lo dejo ahí. Adivinen, fíjese una imagen de migrante boliviano que viene, listo, caminando, no, cruzando la frontera. Después de los compromisos de la radio, nos va a dar la respuesta. Develamos el misterio. Bien, nosotros vamos a enganchar una columnista que nos quedó colgada la semana pasada, que no la pudimos pasar, Amanda Alma, que se sumó este año. ¿Y por qué lo ponemos ahora en el programa? Porque el padre Luis Farinello empezó el programa contando qué es la fundación y cómo él arrancó, ¿no? Con esta cosa de la mortalidad infantil, se encontró con un chiquito que había fallecido, con el médico. Y Amanda Alma, nuestra columnista, nos hace una columna que tiene que ver con la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Nos parecía que viene bien conectar lo que hablaba el padre Farinello al comienzo del programa y lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a este espacio para reflexionar desde el feminismo algunas de las cosas que van pasando en la actualidad nacional y de la ciudad. Les quería contar que el día martes hubo un encuentro muy interesante en la legislatura porteña, impulsado a partir con la convocatoria de María Elena Nadeo, diputada de Diálogo por Buenos Aires, que junto a Aníbal Ibarra del mismo partido y la diputada de la coalición cívica Diana Mafía, convocaron a especialistas en obstetricia y ginecología para poder avanzar en el debate de la creación de una ley para tener mayor registro de la mortalidad materno-infantil. Una temática que, según lo que se estuvo exponiendo durante más de 2 horas de debate junto a directores nacionales de mortalidad infantil, por ejemplo, o coordinadores de la Comisión de Salud de la Sociedad de Ginecología de la Ciudad de Buenos Aires,

es una nota. Somos Sudaca. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio, bien cerquita del vecino. El almacén de la esquina para comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Bien, y continuamos en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando ahí ya en el segundo bloque del programa y estamos con invitados, señor Víctor Andrés Correa. Así es, estamos con invitados. No dejemos de saludar y agradecer a quien cede el espacio aquí en FM Compartiendo. Sí, le agradecemos a Brenda Zapata del programa La Caja de Pandora. El agradecimiento de parte de Sudaca Itinerante a quien está cediendo hoy su espacio en el vivo de la FM Compartiendo. Estamos aquí con la gente de Vías, ¿sí? Banda independiente, autogestionadas del sur. Ernesto, Saulo y Henry se acercaron a la mesa y también está la gente de Un Lugar para Todos en Quilmes, Isabel Martínez, ya vamos a estar hablando con ellos. Ahí está, bien. ¿Y qué es Vías? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. Y según, porque la gente que lo escucha en vivo y en directo son buenos días, pero para los amigos por eso. Que nos escuchan dentro de unos días van a ser buenas tardes o buenas noches. Un saludo fraternal. No a toda la red de Farco, a todos tus oyentes, ¿no? Que se repite en la semana, tuvimos la suerte de escucharlo. Bueno, mi nombre es Ernesto Saulo, hablo en representación, soy la cara visible, no muy linda, pero la cara visible de lo que es Vías. Vías es Bandas Independientes Autogestionadas del Sur, es un emprendimiento artístico que trata de juntar a todos los artistas locales y darle un poquito más de bola a lo que realmente... es importante en las zonas de los barrios, ¿no? Vías está conformado por un montón de gente, artistas, plásticos, escritores, poetas, músicos de todas las ramas, ¿no? Folclore, rock principalmente. Y bueno, hemos decidido juntarnos para erradicar la problemática de tocar y demostrar el arte en vivo, que es compleja, porque dentro de los ámbitos mercantilistas... el arte generalmente es un negocio para pocos. Nosotros tratamos de toda la trayectoria, de toda la gente que forma Vías, que tienen muchos años, ¿no? en las tablas, tanto en el ámbito teatral o en el ámbito, o sea, cultural en general, se siente como que no puede mostrar el arte en ámbitos que por ahí el Estado Nacional o el Estado Municipal tendría que hacerlo abierto como para poder cualquiera poder difundir lo suyo. Entonces nosotros nos juntamos, gente que tiene con disparidad de edades, y realizamos eventos, pero que tengan un carácter siempre solidario. Con esto quiere decir que el ego del artista queda de lado. Lo dejamos para otro momento. Lo dejamos para la fotito. Entonces... realmente vamos a lo puntual. Lo puntual es mostrar el arte, tratar de televisar o radial nuestros sentimientos a través de estos eventos y estar en contacto con alguna necesidad real y concreta para poder cambiarla. Para ser un poquito más acotar un poco lo que es Vías, se han realizado varios eventos, esto ya viene hace como un año y medio largo, acá en Quilmes. Hemos realizado eventos al aire libre como para probarnos. De a poquito la casa de música, por ejemplo, acá en Quilmes, Libra, que ha donado el sonido para que nosotros podamos hacer el evento. Hay un montón de firmas que no quieren que las nombren, pero porque entienden de la problemática que hay, a pesar de que hay alguna gente que tiene bonanzas. Y bueno, nos juntamos y articulamos cómo podemos hacer para juntar a todos sin que las barreras del folclore se le caiga arriba a la barrera del rock. Entonces dijimos, hagamos un plano general, lo hacemos horizontal. Y bueno, y la verdad que salió muy bueno porque todos somos artistas, somos sensibles. Y logramos hacer eventos y uno de los más puntuales, los más organizados, y realizamos dos grosos este año, que uno fue el 19 de marzo en la Casa de Rock. Acá es un escenario muy grosso, acá que hay en Quilmes, es un lugar bárbaro que se llama La Casita de Rock, que está también en el Facebook para aquel que quiera. Se realizó un evento que se llamó Quilmes por Quilmes, que nosotros interactuamos con gente allá de Quilmes, Tucumán, porque nosotros sabemos que Quilmes estamos parados en un cementerio de la comunidad india Quilmes. Y bueno, habíamos ido antes a Tucumán, hicimos un evento diciéndole que vamos a traerles cosas. Hicimos un evento de rock principalmente y juntamos cosas, fuimos con una camioneta llena de ayuda, de una computadora para una radio FM Libertad que hay en Amaicha del Valle. O sea que la conexión está. Entonces volvimos y dijimos, bueno, vamos a hacer cosas concretas. Entonces nosotros trabajamos generalmente con la Asociación Un Lugar para Todos, que está acá a nuestro lado. Hicimos otro evento en el cual ya le dimos a ver si podemos meter folclore. Bueno, vino Rafael Amor, un grosso, sí. Y se hizo en un club al cine acá en Quilmes. Pero esta vez invitamos a los protagonistas, que eran los chicos, a pintar. O sea que dimos realmente la muestra de lo que queríamos, que sea policultural. Y la verdad que estuvo bárbaro. Entonces, para terminar, quiero decirte que bueno, agradecemos el espacio de Sudaca. Sabemos que lo escucha mucha gente. E invitamos a todos, tus oyentes y todo aquel que quiera participar, y no sabe cómo hacerlo, porque a veces no sabe cómo hacerlo, que entre en Facebook, Vías Sur, Vías con B larga, alguna dirección de correo que es prensavias@hotmail.com, y bueno. Y ahí los buscan. Esto arrancó hace... Un año y medio. Año y medio habías dicho, ¿no? Sí, un año y medio. Bien, y cuando salen a hablar con los artistas, con las diferentes experiencias culturales, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo es ese diálogo ahí cuando van con la propuesta? Decir, che, mirá, está bueno que nos juntemos, estamos en esta movida, estamos pensando esto. ¿Cómo es la respuesta en general? Lo primero y principal es blanquear las posiciones, ¿no? Porque no todos piensan iguales. Probablemente la necesidad de los artistas para hacerse ver es la misma. Pero por ahí, por una cuestión de egos o de autoestima, no quieren bajarse del caballito que ellos mismos hicieron. Entonces tratamos de sondear a ver hasta qué punto pueden entrar en este emprendimiento, que es hacer eventos solidarios, que es hacer tener una causa concreta para cambiar el mundo, ¿viste? Porque ¿quién no quiere cambiar el mundo? Desde chico todos queríamos cambiar el mundo. El hecho de que un pibe, como la otra vez, el 15, el 12 de junio, acá en Quilmes, que se hizo este evento, haya cambiado su forma de pensar, diciéndole, bueno, por lo menos hay alguien que se preocupa de nosotros, y la pasaron bárbaro, fue un día como hoy, porque no es casual que estando acá al aire, en vivo, en Quilmes, haya, como decías vos, a 0 grados, y hoy hay un solcito, o sea que estamos protegidos por las entidades, me parece, ¿no? Entonces, cuando es legítimo, es viable. Y bueno, se ama, como decía uno, se ama lo que se quiere, pero si no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar? Entonces, tratamos de decir la propuesta, algunos no la entienden, y bueno, a medida, paso a paso, y a través de la difusión, como el programa de ustedes, por ahí, nosotros andamos más, y decirles a todos que este camino es legítimo, y que nos conozcan, ¿viste? O sea, bueno, no se van a mirar nuestra cara, ¿no? Mirame la cara que tengo, sino simplemente que vengan. Está bueno, che, y les hago una pregunta. Acá en Zona Sur o en la provincia, ¿están, sobre todo las bandas de rock, tienen los mismos inconvenientes que en Ciudad de Buenos Aires? Viste que hay un lío, digo, para tocar después de Cromañón, y todo eso aparte, entre comillas, todos los cuidados post-Cromañón, también lo que generó es una industria de los lugares para tocar y un nuevo círculo de gente que se dedica al negocio de que las bandas vayan y toquen, porque ya no es tan simple tocar en lugares cerrados. ¿Ustedes les pasa más o menos lo mismo? Lo que pasa en Argentina, vamos a decirlo, nosotros particularmente, a través de los años que hemos tocado en vivo, lo de Cromañón fue la gota que rebasó el vaso, porque si vamos a mirar el paracultural o lugares que eran sótanos cerrados, donde sí, eran círculos de lander, hasta que no hubo un muerto, o varios muertos, ¿no? Como en Cromañón, no pasaba nada. Cuando pasó lo de las bengalas, o sea, cuando pasan cosas que muere gente y realmente se pone violenta la mentira, entonces sí, todo se forma negocio, porque los tipos mercantilistas hacen negocio con todo, eso está clarísimo. Las bandas y cualquier expresión artística tienen que darse cuenta de que si no nos juntamos entre nosotros, esto no funciona y le seguimos dando de comer a tipos que por ahí no entienden nada del arte. Pero tienen plata. Sí, pero le ponen precio a tu valor artístico. O sea, nosotros todavía no venimos por que nos devuelvan las grandes indemnizaciones de haber gastado toda la guita en ensayos, en yendo a lugares a tocar gratis. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo gratis para nosotros, pero por lo menos a tener una salida y que sea disparador para otra gente. Y qué mejor siendo solidario, ¿no? La gran revolución de estos tiempos es que todos nos volvimos solidarios de repente y nos damos cuenta que lo que decimos es verdad. Está bueno. Yo les quería preguntar, ¿cómo es el tema de las producciones de ustedes? Fundamentalmente, en este momento digo música, después que me cuenten también otras cosas, pero el tema de poder producir ya sea un disco o, bueno, los demos ya medio que quedaron en el olvido, porque con el avance técnico hay como muchas más posibilidades. ¿Juntándose se les hace más fácil o sigue siendo complicado poder sacar un compact disc, como decíamos hace un par de años? ¿Tu nombre? Bueno, buen día, soy Harry. El multibatero, me dicen por acá. La idea, digamos, ya estamos conscientes de que el futuro, ¿no?, sería el rock en vivo. Mirá. Más que, porque hoy en día cualquiera puede juntarse, ¿no?, y grabar con toda la tecnología que hay. Nosotros nos juntamos y tratamos de grabar, ¿no? Digamos, hay lugar así como la Casita del Rock, que gente que estudia y trata de grabar gratis o hacer rock en vivo gratis y todo eso. No sé si es que voy a la pregunta. No, sí, tenía que ver con esta posibilidad, de cómo es la posibilidad hoy para los músicos de, por ejemplo, sacar un CD, ¿no? Mirá. Si sigue siendo más, si ahora está más barato, si se juntan para hacerlo. Yo sé que la gente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, arma toda una movida en la cual a las bandas chicas, sobre todo, les resulta como más fácil poder grabar un disco y poder publicarlo. Yo particularmente, Ernesto Saulo, soy miembro de la UMI. Al principio, antes que estuviera UMI Red, que es una red de músicos, sí. Bueno, yo estaba, pertenecía al staff, pero bueno, me quedaba lejos. Sinceramente me quedaba lejos porque acá generalmente los artistas todos tenemos doble vida. Trabajamos y hacemos el emprendimiento artístico. Con respecto a puntualizar a la pregunta que vos hacés, hoy el negocio de la música, de las grandes empresas, ya no es más un negocio de la música para ellos, porque vivieron usufructuando el arte de todos. Pero bueno, aquellos que por ahí tenían renombre, que por ahí eran muy pocos, incluso de ellos se les complica porque el tema de la piratería. Pero la piratería tiene otro trasfondo. El trasfondo es que, porque un disco, la terminología final, ¿no?, la obra final de un artista, ¿por qué tiene que salir tan caro? Entonces, por ahí se baja un poco de calidad en tema de las grabaciones, pero esto es así. Estamos en un contexto donde yo no voy a ocultar lo que tengo para dar en cuanto en mi forma artística. O sea, lo voy a dar y punto. Entonces, ¿cómo? Bueno, juntándose. Lo hemos hecho muchos años en soledad y casi vegetando, porque el tema es así. ¿A quién le importa de que vos hagas o digas? Entonces, para ese tiempo que lo perdíamos, ¿no?, haciendo los oros, creyéndonos estrellas de rock o de cualquier evento artístico, dijimos, bueno, vamos a hacer ese tiempo utilizando una causa solidaria. Porque la problemática, más allá que el 2001, no estamos en el 2001, las problemáticas son concretas. Entonces, para que sea algo viable y que sea algo fructífero, nos juntamos. Si tenemos que grabar el disco, lo grabamos. Si no, lo vendemos así como podamos, lo vendemos, porque es una información del alma editada en algún CD, ¿no? Está clarísimo, es la voz de Ernesto Saulo. Estamos en Sudaca Itinerante, estamos hablando con la gente de Vías, está mucha gente también más para participar. Vamos a poner un poquito de música aquí en Sudaca, cortito, ahí 2 minutos para relajar un poco y ya seguimos conversando con toda la gente que nos visita. Bien, y continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Ahí queda la música de los Redonditos de Ricota de fondo. Nos siguen acompañando. La gente se puede comunicar vía Facebook, busca Radio Sudaca, nos manda ahí un mensajito, si no en el Twitter o en la página web. Ustedes ya saben que por ese medio el señor Leandro Pafundi recibe todos los mensajes y después los manda al aire cuando hay. Señor Víctor Andrés Correa, estamos con la gente de Un Lugar para Todos. ¿Cómo es esto? Así es, estamos con Isabel Martínez de Un Lugar para Todos en Quilmes, organización que preside el señor Alberto Lamela, ¿sí? Así que vamos a estar saludando a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahí está. Lamela no tiene nada que ver con el jugador de River. No, nada que ver, no. Zafaro. Si no, pregunta obligada y toda esa historia. Isabel, sí. ¿Qué es Un Lugar para Todos? Bueno, Contanos. Un Lugar para Todos es la asociación, es para ayudar comedores. Hay casos particulares también, ayuda solidaria para casos puntuales. Visitamos la Ribera siempre llevando alimentos, ropa, también la Villa Itatí. Estamos en un montón de lugares. Cuando vos decís la Ribera, sí, olvidémonos, estamos saliendo en vivo por FM Compartiendo, pero también, sí, estamos saliendo por otras radios, sí, que nos escuchan. Sí. ¿Estás hablando de...? Del río de Quilmes, la costa del río de Quilmes. De la costa del río de Quilmes, bueno, que ahí hay asentamientos. Hay muchos asentamientos, sí. Y bueno, y llevamos generalmente todo con donaciones, ¿no? Juntamos bastante ropa, zapatos. Bueno, ahí hay carencias de todo tipo. Igual, lo mismo gente que precisa medicamentos. Bueno, se asiste a todo lo que se puede. Bien, ¿y desde hace cuánto están trabajando? Y yo estoy trabajando hace como 4 años, 5 ya. Sí, ¿no? No en la asociación, sino particularmente, y después ya hace unos 3 años con la asociación. Ahí está. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el día a día de la asociación? Y bueno, nosotros tratamos de, ya le digo, de hacer casos. Hay casos puntuales, por ejemplo, hay una señora discapacitada, y tratamos de, cuando tiene sus carencias, por ejemplo, otra vez vimos que no tenía una calefacción, le compramos una estufa, se la llevamos, lo mismo mercadería, porque ella precisa leche por su discapacidad para sus huesos, y bueno, bastantes cosas le llevamos. Y también casos particulares en mi barrio, que haya, también trato de solucionarlo. ¿Tu barrio es? En Quilmes Oeste. Quilmes Oeste, ahí está. Y bueno, y nos manejamos con donaciones. Tenemos que agradecer mucho últimamente al señor Saulo Convías y con todo su grupo, porque ellos hicieron bastante, nos juntaron un montón de mercaderías. El último fue para una merienda, para el comedor Esperanza Grande, que vino el señor Rafael Amor. Y bueno, y todos los chicos estos que participaron, los chicos se fueron muy contentos porque pudieron dibujar, aunque les parezca mentira, a veces esas cosas no lo hacen en su casa por no tener a lo mejor una fibra o algo. Es increíble que falta tantas cosas, ¿no es cierto? No parece. Yo cuando fui a Itatí, por ejemplo, un caso que me movilizó mucho era que estaban cerca de un arroyito y había una cama que era cuatro tablas y una frazadita en el suelo. Esa era la cama de un chico. Y así en muchos lados. Bueno, hay muchas carencias. Pero la banda de vías nos ayudó mucho. Nos ayudó el último, también en la sede, Bar Pool, que les ofreció el lugar para que ellos toquen. También se juntó mercadería y, bueno, 300 kilos de alimentos para el comedor. Siempre, casi todo el año estuvieron trabajando, o el año anterior también, con la colaboración de ellos, y aparte nos cedía el lugar en la sede Bar Pool. Ahí está. Yo me preguntaba un poco cómo llega la gente, cómo conoce la asociación Un Lugar para Todos. Tanto la gente quien necesita, quien dona, ¿sí? Claro, yo les puedo pasar un teléfono, porque yo estoy, si no estoy, me pueden dejar un mensaje, y yo estoy permanentemente ocupándome. Porque espacio, en realidad, estamos en O'Higgins 1945, pero el muchacho no se dio el lugar, pero de todos modos, él tiene su trabajo, así que a veces no está, pero mi teléfono es el 4224-5698. Y bueno, si hay alguna necesidad o quieren donar algo que es importante, todo, porque todo hace falta. En este momento más abrigos, calzado, y bueno, lo que se pueda, Isabel, te pregunto, ¿la gente participa? Sí. Y más que nada, ya digo, en el barrio hay mucha gente que colabora con ropa, zapatos, sabe que es lo que hago yo y me ayudan a mí porque me conocen del barrio. Y algunas veces me llaman de otros lados y me voy. Por ejemplo, en Espeleta, la vez que fui a Itatí, con mucha ropa de bebé, una señora juntó cantidad de ropa de bebé y me la donó y yo la llevé a Itatí. Ahí va, es Isabel Martínez. Un Lugar para Todos, se llama la Asociación Civil. Trabajan acá en Quilmes, trabajan con la gente de Vías, están participando acá también con nosotros en este programa que estamos realizando hoy en la Fundación Padre Luis Farinello. Señor Víctor Andrés Correa, nos quedan 2 minutos. Así es. Bueno, para la gente, para que conozca un poco más de lo que es esta asociación, pensaba, bueno, un poco, digamos, si tienen ahí como proyectos, si tienen algo que tengan pendiente. Sí, no. Ahora están intentando formar una cooperativa para integrar a gente que realmente tiene carencias y que pueda ganarse su dinero. Que es lo fundamental, que tengan un trabajo. Así que están tratando de armar una cooperativa, que no sé, esperemos para septiembre, octubre que salga. Y bueno, la ayuda tampoco no puede ser toda la vida. Tiene que ser, ¿no es cierto? Uno trata de integrarlos y de que se pueda, acercar para trabajar, para estudiar. Hay muchos planes, pero no tenemos un espacio físico como un lugar grande como para poner, no sé, docentes, para enseñarle a los chicos algo. Así que ese es el gran problema, que no hay un espacio físico. Ahí está, perfecto. Pasó Isabel Martínez. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está, Un Lugar para Todos acá en Quilmes. También estuve hablando con la gente de Vías, Ernesto Saulo, Harry. Por ahí en un rato seguimos conversando con ellos. Nosotros estamos terminando la primera hora de programa aquí en la Fundación Padre Luis Farinello. Estamos en Quilmes. Esto es Sudaca Itinerante y ahora vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en Sudaca Itinerante. Estamos empezando la segunda hora de programa. Señor Víctor Andrés Correa, ¿quiénes nos ayudan a hacer semana tras semana Sudaca Itinerante? Agradecemos a la Biblioteca Nacional, a CETER, a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y a ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bien, ahí, lo veo con frío, ¿eh? Lo veo con frío, ¿eh? Tuvo un segundo como que se perdió, pero se encontró enseguida, ¿eh? Sí, yo pensé que me iba a agradecer a mí. No, un no. Un ratito no. Me ayuda. No, no, a quien le tenemos que agradecer también hoy, que estamos una suerte de ocupas, ¿sí? A Brenda Zapata, ¿no? Exactamente, a Brenda Zapata de la Caja de Pandora, que transmite en vivo por FM Compartiendo. Los sábados de 11 a 13 salen en vivo y en directo, y hoy nos brindaron ahí su horario para poder también estar saliendo en vivo aquí en Quilmes por FM Compartiendo. Señor Humbertito Lunati, ¿quién no se sintió discriminado porque era extranjero? ¿Cómo era eso? La pregunta del millón era básicamente, porque la frase era: ser boliviana era diferente, pero no sentía una discriminación. Usted se imagina a una persona que sufrió mucho y que tuvo privaciones y que vino de este país cercano tan bonito que es Bolivia a vivir a Argentina porque le faltaban cosas. Bueno, no. Finalmente la que lo dijo fue la señora, le dio una pista, tiene un sueño entre ceja y ceja. Tiene un sueño. Ahora, si tiene un sueño entre ceja y ceja, yo digo, pienso así, ¿no? Qué sueño chico, porque la verdad que no entra mucho entre sueños, entre ceja y ceja, ¿no? No entra muchas cosas, tiene una siesta, un sueñito. Bueno, ¿le largo la columna o le largo la columna? O le espero para más adelante. ¿Usted quiere hacer su columna? ¿Está ansioso? No, yo tengo tiempo, tengo paciencia. Como se tomó vacaciones, como estuvo afuera, ahora quiere... Así cualquiera. Quiere cumplir y bueno. Pero no sé, hago lo que sea. Entonces haga su columna, haga su columna, Partito Lunati, haga su columna tranquilo y desarrolle ahí todo lo que trajo escrito a mano, es un super, el super cuaderno de Humbertito. Y aparte me vengo olvidando cuadernos, este lo tengo que cuidar. Bueno, porque yo le explico cómo viene la mano. Clarín está haciendo unos perfiles de candidatos porteños, entonces así sabemos cosas como que Estensur, cosas muy importantes. Por ejemplo, de Estensur sabemos que jugaba el hockey con Sandra Mianovich y Patricia Bullrich. Chan. Qué lindo, ¿no? Que cuando la retaban en el colegio Nordland, la directora le decía, otra vez, Little Censoro, otra vez. Todas cosas que nos reinteresan, ¿no? Usted siempre mete palabras en inglés, yo no las sé. Nordland. Nordland. ¿Y cómo le decían? Little Censoro. Little Censoro. Que era esta chica que tenía así un montón de privaciones, ¿no? Bueno. O sea, Molina, declaraciones de esta señora de nacionalidad boliviana, que la verdad que estas declaraciones tienen menos proyección que el Pocho de la Bessi en el partido de ayer. Pero de verdad, Pocho la Bessi, te pido por favor. Bueno, finalmente Molina, estos perfiles de Clarín con los candidatos tienen, yo creo que tienen menos onda que flequillo de coreano. Entonces te enterás cosas como que a López Murphy le gusta San Filipo, por ejemplo. Chan, no. Sí, le gusta San Filipo, no sexualmente, ¿no? Sino pareció un buen jugador de fútbol. Claro, exacto. O le gusta la prestancia y los pensamientos políticos. Es que más o menos son parecidos a los de López Murphy, digamos. Que el pobre, esta es buenísima, que el pobre Pino Solana, cuando no tenía plata, comía arroz y tallarines. Así que... Difícil, si, ¿no? De creer. Si, si la gente que tiene privaciones quiere ir a pegarle a Pino Solana, nosotros le damos permiso. porque aparte, si todos pensábamos que Pino solo hablaba del, de los trenes y de la minería, no, también habla de arroz y tallarines. Qué buen director de cine que Pino Solana, ¿no? Uno cada vez está más seguro de todo eso. Y te enterás de otras cosas, como que María Eugenia Vidal escucha a Fito Páez. ¿A quién corno le interesa, no? Bueno, el asunto es que uno repasa todas estas cosas que dicen los candidatos, qué sé yo, entonces, que, porque Clarín hizo los perfiles de casi, casi todos los candidatos. Y dice, che, ¿y filmo? No. Porque parece que la gente de Clarín se le pasó, lo dio por alto. Vio Molina tan interesado que estaban en que vaya al TN, que vaya al debate. Ese debate, que ¿lo vio el debate finalmente cómo fue? Me contaron, no lo vi, me di... Un monólogo macrista, porque como Filmus no fue al debate, Macri no discutió con Pino Solanas, que también estaba al debate, porque él quería los dos o nada, dijo. Entonces hizo un monólogo. El no debate. Claro. Bueno, la cosa que a Filmus no le hicieron perfil, esta gente de Clarín, porque parece que a lo mejor tenía algo para decir. Y como todas esas cosas no sirven para nada. Y ahora doy vuelta a la página, Usted, perdón que me meta, porque este tema me interesa. Habla el señor Leandro Pafundi en su Daki Itinerante. Ah, bueno, gracias. No, porque yo vi un videito, yo lo publiqué de hecho en el Facebook, no sé si lo viste, Mariano. No. Un videito de Perfil. Parece que Perfil está haciendo unas notitas detrás de cámara en este tipo de cosas. Generalmente yo vi bastante Macri, pero bueno, puede ser circunstancial. Y le hacían una notita ahí así a Pino, a Bonelli y a Macri así detrás de cámara. Y ¿estaban abrazados? No, estaban era después del debate. Ah. Preguntando, bueno, qué lástima que no vino Filmo porque rompió este acuerdo que se había firmado. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué no la UBA? Le pregunta Perfil a Macri. Y dice, no, bueno, entre otras cosas, porque antes estaba con el tema del hábito, de romper el hábito, bueno, cosas que ya vimos. Y le decía, no, porque además de todo eso, dice, la UBA, que es una institución que tiene tantos problemas internos a la hora de elegir sus autoridades, problemas internos de elección para... No es claro la institución. Estamos haciendo la comparación con el grupo Clarín, que prácticamente no tiene libertad sindical. O sea, es una persona... Aparte está bueno esto de los problemas internos porque... Perdón, tengo un problemita en la voz. Está bueno todo. No solo en la voz. Sí. Está bueno todo de los problemas internos, porque se acuerdan que ellos tenían una campaña para lanzar un candidato, que se iban a postular a presidente. Exacto. Tienen problemas internos, bien, ¿no? Podemos ordenar la mesa al señor Leandro Pafundi cuando quiera hacer su columna. Están buenísimos sus comentarios. Pero el señor Humbertito Lunati, claro, quiere seguir hablando de los candidatos y después viene. No, ese es muy cortito. Finalmente lo que tengo para decir, que la que también habló, como siempre, fue Carrió, que siempre tiene algo para decir. En general son insultos, pero siempre tiene algo para decir. Y ahora sí vuelvo a dar vuelta a la página para cerrar. Que dijo que si ella fuera presidenta, eliminaría... Todo. No. No, esta vez solo va a eliminar las retenciones para el campo, salvo la de la soja. Dijo eso, qué sé yo. Siempre tiene algo para decir. El asunto, hay que aclarar dos cosas. Una, que por suerte no va a ser presidenta. Y por eso no puede eliminar, la verdad que no está en condiciones de eliminar ninguna retención, ni siquiera la de líquido, porque la verdad que no tiene chance. Estuvo bueno, ¿no? Me pueden aplaudir si quieren. La verdad que, y bueno, y además usa una metáfora, Molina, porque también siguió hablando, hizo una metáfora con River que es buenísima, que haría que cualquier poeta se suicide, incluso aquellos que ya se han suicidado. Porque dijo que el gobierno... es como River, y que se va a ir al descenso. Porque a esta señora ya le queda poca gente para que la vote, ¿no? Y encima se mete con lo de River. Bueno, ¿no? La cosa que, en todo caso, Molina, y acá cierro, yo creo, y discúlpeme la selección argentina, yo entiendo todo el patriotismo, pero para mí Carrió se parece un poco a la selección argentina porque viene prometiendo del 90 y la verdad que viene fallando. No pasa naranja. Bien, ahí pasó la columna del señor Humbertito Lunati con la ayuda sustancial de Leandro Pafundi aquí en Ciudad Quintinante. Mi nuevo socio. Ahí está, en Ciudad Quintinante. Mi Bien, volvemos. Señor Víctor Andrés Correa, lo veo ahí. Y al dente. Y vio que las columnas de Humbertito suelen tener chiporroteo, ¿no? Posteriores. Me hacía acordar. Vio que con respecto al no debate que hubo en TN, el Proyecto Sur ha sacado unos afiches en la calle donde dice: ganó Pino por abandono, ¿no? De Filmus y de Macri, que los hacía aparecer en los afiches como ñanduce, avestruces que escondían la cabeza bajo la tierra. Pensaba que ganó por abandono, viene ganando por abandono Pino, o sea, yo creo que puede ser llegar a ser presidente porque lo abandonó toda su fuerza política que quería construir, lo abandonó, o sea, lo abandona Filmus y Macri en el debate, así que creo que por abandono puede ir la cosa. Sí, está más solo que Carrió. Bueno, también lo viene abandonando. Ahí puede haber ahí, ¿no? Una alianza estratégica. ¿Usted propone? Bien, señor Humbertito Lunati, cuídese porque mire que le quieren apropiar la columna por varios lugares. Tiene futuro, Hay futuro ahí. Que tiene futuro. Nosotros nos ponemos un poquitito más serios, no más. Y vamos a ir a escuchar una parte de una larga entrevista que hicimos con Alejandro Salvatierra. En general toda la gente lo conoce como Pitufo Salvatierra. Es un pibe, un flaco, como le dice todo el mundo. Salió de Ciudad Oculta, vive en Ciudad Oculta, en Mataderos, en Ciudad de Buenos Aires. A la luz pública salió en el mes de diciembre, cuando fue el conflicto del indoamericano. Fue uno de los que estuvo ahí liderando no solo la toma, sino las negociaciones, fundamentalmente. Habló en la Casa de Gobierno cuando se resolvió el tema y después estuvo con Víctor Hugo Morales. Bueno, se hizo bastante conocido. Como él trabaja y milita hace años en la zona sur de la ciudad, nosotros le preguntamos a él sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre las elecciones, y no tanto, digo, desde una cuestión solamente electoral, sino de qué significa este gobierno para los barrios del sur de la ciudad. Así que vamos a ir a escuchar la voz de un militante que se llama Alejandro Salvatierra, la gente lo conoce como Pitufo, el Pitu Salvatierra, donde nos va a hablar de qué significa para la gente de las villas, de los asentamientos, de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno que actualmente está en la ciudad de Buenos Aires, donde el próximo 10 de julio van a haber elecciones. Para nosotros, el gobierno de Mauricio Macri significó un duro golpe para las clases más postergadas de la ciudad de Buenos Aires, una confirmación de que desde un pensamiento de derecha nunca se puede concebir una ciudad que nos contemple a todos. La verdad que nosotros nos sentimos agraviados y más que nada nos sentimos que nos falta el respeto este jefe de gobierno cuando hace declaraciones mediáticas en donde pinta y dibuja un progreso en el sur de la ciudad que nunca existió. Los números y las situaciones y los estallidos sociales hablan a la clara de que este fue el peor gobierno de la ciudad en la era democrática. Si bien otras gestiones habían tenido una inclinación a desinvertir en el sur de la ciudad, la verdad que lo que esta gestión de Mauricio Macri hizo fue abandonar el sur de la ciudad. A pesar de que la población de la ciudad ha bajado, sin embargo, se ha incrementado la emergencia habitacional y se ha incrementado el índice de pobreza en la ciudad de Buenos Aires. La situación en las villas es realmente alarmante. Hay un grado de hacinamiento que supera el 55, rondea entre el 55 y el 70 casi por ciento de hacinamiento en las villas. La mayoría de... y hacinamiento no leve, o sea, un hacinamiento grave, donde viven más de 7 u 8 personas en habitaciones 4x4, es donde hay muchos que pagan alquileres irrisorios dentro de la villa en un mercado inmobiliario informal, del cual nunca nadie ha mostrado interés de parte del gobierno

Bien, con un poco de frío. Pero nada, que moleste. Pero la gente no lo ve porque es radio, pero claro, el chabón está con una remera y una camisita toda abierta y dice, hay frío. Bueno, es como obvio, ¿no? Pero bueno, che, Cristian, ¿qué es Seamos Plaza? Contanos. Y es muchas cosas. Es una sola cosa y muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? También. No es como le dice la palabra, ¿no? Un colectivo. Somos un grupo. En un colectivo van todos, ¿no? Va mucha gente. Más que nada somos un grupo de amigos, ¿no? Que tratamos de activar el barrio, ¿no? Estamos trabajando en el 9 de julio. Es un barrio acá de Quilmes. Sí. Bien. De Quilmes. Queda cerca del cementerio Espeleta. Bien. Y tratamos de hacer eso, de activar el barrio, ¿no? Que haya autogestión en el barrio, ¿no? Que la gente se mueva más. Estamos trabajando con niños ahí con el colectivo, ¿no? Tenemos talleres, damos talleres de malabares. Bueno, eso en principio, ¿no? Más adelante vamos a tratar de llevar a cabo otras tareas. ¿Y cuánto hace que están trabajando? Y ya va a ser un año casi. Ahí está. Un año está en el barrio 9 de Julio, Seamos Plaza. Sí. Y la idea del nombre tiene que ver con la pelea por una plaza, porque la plaza es el ámbito de juego, de diversión. Y para recuperar lo que serían los espacios públicos, ¿no? Más que nada. Porque antes que lleguemos nosotros, la plaza estaba como muy abandonada, por así decirlo. No había movimiento, estaba muy descuidada la plaza. Y bueno, yo creo que vendría por eso, ¿no? Tratar de recuperar ese espacio de juegos, ¿no? De recreación. ¿Y la actividad de ustedes fundamentalmente es ahí en la plaza del barrio? Y hasta hace 2 meses estábamos ahí, pero bueno, por temas del clima, ¿no? Porque por ahí había días que llovía y no podíamos llevar a cabo los talleres en la plaza. Y bueno, ahora conseguimos un espacio en la cooperativa, una cooperativa que se encuentra en Riatuel y Mendoza. Y bueno, se dieron el lugar para que podamos llevar a cabo los talleres. Ahí está, y después en el verano vuelven. ¿Septiembre, octubre vuelven a la plaza o no? Y sí, sí. Sí, porque ya va a estar más lindo el tiempo, así que estaría bueno activarle ahí. O sea, yo le iba a preguntar a Cristian, ¿cuánta gente integra este colectivo cultural? Y somos, no tengo exactamente el número, pero somos unos 10. Porque hay veces que están ocupados, algunos no pueden ir, otras veces sí, siempre va rotando, ¿no?, la cantidad de integrantes. Ahí está. ¿Y cómo llegan a la gente del barrio? ¿Cómo se hacen conocer? ¿Cómo se hacen que Seamos Plaza existe y tiene un lugar? Hicimos ya festivales en la plaza, ya llegamos hechos 3 festivales y bueno, mediante ellos nos dimos a conocer, ¿no?, lo que estamos haciendo en el barrio. Y va más que nada con los malabares, porque no es común ver a alguien andando en monociclo por el medio de la calle tirando pelotitas al aire, ¿no? Es una manera de llamar la atención. Y no, bueno, practicando con los niños, aprendieron bastante rápido, así que pudimos llevar a cabo los festivales con ellos también, ¿no? Acá con el apoyo de Vías también. Y con eso nos dimos a conocer en el barrio. ¿Y cómo es la recepción? ¿Cómo se integraron de a poco? ¿Se fueron integrando de a poco? De a poco, de a poquito. Todavía falta un montón. Ya, recién empezamos y bueno, es cuestión de seguirla. Ya la activamos, así que está ahí. Uh-huh. Es cuestión de seguir con el tema. Ahí está. Y los que van, estamos hablando de qué franja etaria, más o menos, los que primero se prendieron ahí a la movida. Y los niños ahí de la zona. De la cuadra. Ahí está. Bien, así que laburo con niños, Seamos Plaza, en el barrio 9 de julio. Aquí cerca del cementerio de Espeleta. Estamos, sí, escasas, 2 cuadras. Bien, hace un año que están. Sí. Ya consiguieron un lugar, les prestaron la cooperativa, les prestó un lugar, tienen actividades. ¿Qué proyectan? Aparte de enseñar malabares. Y estaría bueno que, es como despertar, ¿no?, a los niños que o sea, mediante el juego, ¿no?, que no queremos soluciones aburridas, ¿no? Tratamos que el juego sea una una forma violenta, ¿no?, de intervenir en la realidad. Y que con eso se expresen ellos y piensen lo que ellos quieran pensar, ¿no? Que es otro mundo los malabares, o sea, es la, nuestra manera de enfrentar, ¿no?, el día a día. Es como todos los días, es estar malabareando todo el tiempo. Che, ¿y los chicos qué edad tienen en particular? Y desde los 4 hay más chiquitos, pero son pocos, hasta los 15, 14. Bien, y la idea es que mediante la expresión encuentren también hacer algo y poder decir algo. Claro, sí. ¿Y qué dicen los malabares? Y dicen muchas cosas. Más que nada el deseo de libertad, ¿no? O sea, yo hablo por mí y creo que hablo por todos también, que es el deseo de libertad de elegir el de lo que queremos trabajar, ¿no? Que son los malabares. ¿Se aprende a hacer malabares? Yo puedo aprender. A ver, todos pueden aprender, ¿no? Y no hay edad. O sea, yo aprendí hace, 5 o 6 meses. Yo sé hacer malabares, ¿eh? Ah, usted sabe hacer malabares. Yo sé hacer malabares. Los talleres están abiertos para todas las edades, así que si quieren acercar. Nosotros estamos todos los martes a partir de las 5:30 en Riatuel y Mendoza. Y los jueves está Nati, se llama la chica que da los talleres. Da talleres de acrobacia, figuras en el aire, acrobacias con tela. Mira, ahí está. La de acrobacia me anotó, ¿eh? Ah, sí, sí, mira, me gustó. Ah, hoy. Qué artista. Humbertito Lunati hace malabares o no hace malabares, ¿sabes? Todos los días hago malabares, pero no, la verdad que yo veo el la trabajo gente que hace malabares. Sí. Que lo veo a la gente ahí revolviendo las naranjas con esa habilidad. Yo en general cuando tengo una naranja se la tiro a alguien. Pero hay gente que hace algo útil con esas cosas y está bueno. ¿Cómo es el tema del equilibrio? Yo, porque de verdad, a mí me dan 3 naranjas. ¿Cómo hago yo para que vuelen y las agarre y todo? ¿Hay como una técnica y fundamental? ¿Usted puede enseñar por radio así una técnica fundamental para que la gente pueda agarrar la naranja? Y podría ser con 3 ahí, o sea, lo principal primero es aprender con una, ¿no? Que tiro con una y la agarro con la otra. Ah, mira. Y así hasta que te salga, ¿no? ¿Y el tamaño de la fruta tiene, digo, no puede ser con cualquier fruta, pues imagínese una y, sandía, no. Claro, con una banana tampoco podría ser, ¿no? Está bueno. Pero no, es fácil, es cuestión de colgarse y tirar las pelotitas al aire, ¿no? Y uno aprende con una pelotita de tenis, ¿tiene, por ejemplo? Con cualquier cosa, sí, yo practicaba hasta con piedras de la calle, ¿no? Pero sí, lo ideal sería una pelotita de tenis, ¿no? O con huevos, puede practicar sin ningún problema. También, claro. Es un buen incentivo, ¿no? Que no se te caigan para... Con los adornos de la madre y todo eso, ¿no? Con eso no. Sí. Es una buena manera. Che, te hago una pregunta así, pura curiosidad mía. También, viste, yo lo vi, obviamente, en las esquinas, la bola esa que parece de cristal, ¿esa también la enseñan? Esa sí. La que pasan de brazo en brazo, que van, dan vueltas. Sí, contact. ¿Cómo se llama eso? Contact. Bien. Pero no, por lo pronto no, vamos de a poquito. Esa está buena, ¿eh? Sí, pero ahora ya arrancamos con las pelotitas, esperamos que dentro de unos días podamos arrancar con clavas. Ah, mirá. Vamos de a poquito, vamos. Bueno, bien, impresionante. Cristian, decíamos plaza, ¿no? Y aparte tenés otras actividades, ¿no? Me dijeron sí, por ahí. Sí, trabajo en la Cruz Roja también. Mira, acá en Quilmes. Sí, en el Monte Matadero. ¿Y cuál es la actividad de la Cruz Roja aquí en la zona de Quilmes? Y no es muy conocida, ¿no? Que digamos, porque la mayoría de la gente no relaciona a Cruz Roja con que estén trabajando en una villa, ¿no? Por así decirlo. La mayoría lo relaciona con lo que es desastres naturales, primeros auxilios. Exacto. Y no está muy informado de lo que es nuestro trabajo dentro del monte, Matadero. ¿Y qué es lo que hacen? Y nosotros trabajamos todos los sábados, estamos trabajando con niños pequeños también. Y no, hacemos actividades recreativas, ¿no? También tratamos de, mediante esas actividades, que ellos se expresen, los contenemos, también es como un apoyo psicológico, por así decirlo, también. Tratamos de activar también con los vecinos, que haya autogestión, ¿no? Que ellos mismos traten de llevar a cabo tareas ahí en el barrio.

la verdad, nos preparó todo muy bien y también el que se encargó de invitar a las organizaciones que hoy estuvieron participando aquí en Sudaca. Así que, Gabriel, en el agradecimiento también te damos la bienvenida a Sudaca sobre el final. Bueno, gracias a ustedes, bienvenidos aquí a Compartiendo. Y es para nosotros realmente un gusto, un honor tenerlos acá. Sudaca Itinerante se transmite ya desde hace 2 años en el aire de Compartiendo, los domingos de 12 a 14, enlatado. Pero bueno, ya que nos visitaron, pensábamos que era digno de, digamos, y respetable que el programa pudiera salir en una emisión especial en vivo. Más allá de que mañana lo vamos a repetir en su horario normal aquí en la radio. Así que bueno, bienvenidos aquí y gracias además por pensar en Compartiendo y en la Fundación del Padre Luis Farinello para realizar uno de sus programas. Ahí está, aprovechamos y le volvemos a agradecer a Brenda Zapata, ¿no? Así la es. Chica de la Caja de Pandora. La Caja de Pandora. Que nos brindó la posibilidad de estar hoy acá. Gabriel, cortito y al pie, estaría bueno que nos cuentes un poco desde la radio cómo estás viendo el tema de si se puede hacer una traspolación. La nueva ley de medios en esta zona sur del conurbano, digo, cómo es si hay influye en lo que son los medios comunitarios acá en la zona, tanto las radios como canales de televisión, ¿cómo, qué es lo que pasa con eso? Bueno, sí, influye y bastante, digamos, y desde hace muchísimo tiempo, muchísimo antes que la ley fuera sancionada, desde el mismo momento en que la veníamos peleando con distintas organizaciones, están las radios, aquellas que siguen defendiendo el modelo viejo, digamos, o la ley anterior, y están aquellas otras que defienden y militan la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, y entre ellas, por supuesto, Radio Compartiendo. Y se da el tema con, por lo menos desde aquí, desde Compartiendo, desde diciembre aproximadamente, cuando yo me hago cargo de la dirección de la radio. Intentamos que la radio sea un poco más relacionado a lo cultural y a lo educativo. Entonces estamos recibiendo constantemente propuestas para ir a dar charlas o a la Universidad Nacional de Quilmes o al Instituto de Formación Docente de Florencio Varela o a algunas escuelas de la región relacionado con la ley de servicios de comunicación y audiovisual y cómo pueden hacer las escuelas para ser parte de un medio de comunicación, y lamentablemente en algunas ocasiones ese derecho que tienen los alumnos de estar en un medio de comunicación y de comunicar cuáles son sus pensamientos y sus necesidades, la barrera que los frena es la económica, ¿no? Porque la mayoría de las radios de la zona les cobran el espacio y no hay ninguna que pueda dar o hacer o realizar un programa especial o que los chicos vayan como invitados y participar de lo que es la radio, ¿no? O algún otro medio de comunicación. Si quieren hacer un programa, lo tienen que pagar. Está clarísimo. Gabriel Barrios es el director acá de FM Compartiendo. Nos vamos a quedar con ganas de charlar un montón de cosas. Con Gabriel hoy nos acordábamos de aquella maratónica transmisión que realizamos la noche del 8 al 9 de octubre. ¿Fue o del 9 es. Al 10? 9 y 10 creo que fue. No, no recuerdo mal. Arrancó el 9 y terminó el 10 a la madrugada cuando se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual ahí en el Congreso. Estuvimos haciendo la transmisión en arriba del camión ese durante 8 horas. Sí, impresionante. La verdad que impresionante. Una verdadera fiesta y una sensación indescriptible estar ahí arriba del camión, ver la masa de gente, ver las banderas, el apoyo a la ley, y ni que hablar cuando se comunica que ya teníamos ley. Sí, sí, impresionante. Ahí me acuerdo de eso. Bueno, nosotros nos preparamos para despedirnos, Gabriel. Por lo menos el saludo ahí cortito quedó. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber hecho el programa acá y también de que hayan invitado a las organizaciones que hoy estuvieron participando del programa. A ustedes por venir, por ser parte de la programación de Compartiendo, y bueno, las puertas están abiertas para cuando quieran venir, no solamente a realizar otro programa de Sudaca, sino cuando nos quieran venir a visitar y a participar de la radio, están invitados. Ahí está, estuvo Gabriel Barrios acá en el cierre de Sudaca Itinerante y la música ahí nos anuncia, señor Correa, que nos empezamos a despedir y empezamos a saludar a toda la gente. ¿Es así? Así es, y vamos a despedirnos con las radios, sí, que nos transmiten en vivo. Los sábados de 11 a 13 horas. Radiográfica en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. FM Moreno, en la provincia de Buenos Aires. La gente de FM La Posta, en Cuartel Quinto, también en Moreno. A la gente de Uruguay, sí, de FM del Carmen, ahí en Montevideo. La gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Por supuesto, hoy, a la gente de FM compartiendo que estamos saliendo en vivo. La gente, saludamos ahora a las radios que nos retransmiten. En vivo, nos retransmite, perdón, ya no en vivo, en la semana, la gente de Bajo Flores, FM Bajo Flores, la gente de La Plata en Radio Estación Sur, la gente de Ciudad Culta, Radio La Milagrosa, en el Doque, la gente de Radio Tranquila, en Córdoba Ciudad, la gente de Radio Revés, la gente de Radio Urbana, sí, en Monte Maíz, y la gente de FM Mural en Chipoleti, Río Negro, y la gente de AM Justicialista, también a ellos, muchísimas gracias. Ahí está, a todas las radios le agradecemos mucho la posibilidad de hacer Sudaca Itinerante. También le agradecemos obviamente a la Biblioteca Nacional, a la CETERA, a ATE, los que nos dan una mano para poder realizar esta experiencia de comunicación. Nos quedó afuera hoy una columna de Fernando Piana que tiene que ver sobre la salud de Hugo Chávez, a quien simbólicamente le podemos dedicar este programa. Seguramente a Hugo Chávez, el programa de hoy dedicado. El Sudaca del día de hoy, ahí cuando uno dije a quién le dedica el programa de hoy, se lo dedicamos a Hugo Chávez con cariño ahí, que está pasando un trance en la salud complicado. Y bueno, la columna de Fernando Piana que nos quedó afuera tiene que ver con eso, la vamos a subir ahí en internet. La gente se puede seguir comunicando con nosotros a través de la semana, alguna gente participa, nos manda preguntas, es ahí en el Facebook, pone Facebook/Radio Sudaca, y ahí se comunica con nosotros. También en el www.radiosudaca.com.ar, ahí ven la página web, ven todas las fotos del programa, lo pueden escuchar, algunos videos, los audios, y si no, vía Twitter, algún mensajito. Esas son las vías de comunicación con Sudaca Itinerante. Amainó Humbertito Lunati, el frío lo tiene a maltener, su bufanda década del 60, casi que le tapa todo el rostro, y nada, sobre el final, por lo menos, entre ceja y ceja, mándese un saludito. Bueno, me mando un saludo, viva el locro, viva la lenteja, viva el guiso. Ahí está, bien. Sensacional. Pórtese bien en la semana, se lo pido por favor, ¿eh? Voy a tratar. Ahí está el señor Leandro Pafundi, que está ahora haciendo ahí unas grabaciones, está terminando. Y estuvo en la operación técnica hoy Paula Sotelo, ahí nuestra amiga operadora, que es todos los programas, cuando llega, nos viene a hacer el programa y hace la operación técnica de Sudaca. Con la marca de la almohada. Exactamente. ¿Cómo es lo que tiene ahí en la cartera? ¿Se lo fue? A Penélope Glamour. Penélope Glamour, ahí está, exactamente. Ahí. Buena semana, gente. Exactamente, buena semana para todos. Muchísimas gracias. Esto es Sudaca Itinerante. Esto fue Sudaca Itinerante. Hoy desde la Fundación del Padre Luis Farinello, aquí en Quilmes. La pasamos realmente muy bien. Muchísimas gracias a todos y será hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Somos Sudaca.